Buenos días. Entonces, procedo. La construcción de presas en México. Conforme al artículo 26 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación para el desarrollo debe realizarse de manera democrática. Sin embargo, históricamente el gobierno mexicano y otras instituciones responsables han distado gravemente de cumplir esta ley en la construcción de presas y encuentra su manifestación más evidente en el desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado. La planeación de cualquier presa por sus características técnicas y requerimientos económicos involucra la articulación de múltiples actores, organizaciones internacionales, los poderes de la Unión, secretarías de gobierno, comisiones federales, gobiernos estatales y locales, bancos internacionales y nacionales, universidades, asociaciones de ingenieros, constructoras, empresarios, transportistas, etc. Este proceso de articulación política puede y debe tomar tanto tiempo como sea necesario, incluso años. Sin embargo, es común que los últimos en ser notificados son las poblaciones de comunidades y pueblos que deberán desplazarse para realizar el proyecto. La construcción de la presa Miguel Alemán a inicios de la década de 1950 dio lugar al desplazamiento forzado de 22.000 mazatecos entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Este episodio, para los inconformes que se rehusaron a perder la tierra, finalizó con el incendio de sus casas. En 1972 inició la construcción de la presa Cerro de Oro en el estado de Oaxaca. Esta obra desplazó a 26.000 campesinos, en su mayoría indígenas chinantecos. Cabe resaltar que hoy en día, a 40 años de estos hechos, los afectados por este desplazamiento continúan un proceso legal para obtener indemnizaciones justas. La presa El Caracol es otro caso que ratifica esta política autoritaria en el estado de Guerrero. 1981-1986, donde 11 poblados fueron afectados. En esta ocasión, la comunidad de Balsa Sur pudo resistir temporalmente en su territorio hasta que la Comisión Federal de Electricidad, institución encargada de promover la obra, inundó la comunidad sin previo aviso. Aún así, Balsa Sur continuó con el proceso legal en contra de la CFE y exitosamente logró un amparo ex post facto, esto es, después de cometida la afectación. El caso El Caracol repercutió en la política nacional debido a que se inscribió en el contexto de una denuncia internacional en contra del desplazamiento forzado y las afectaciones socioambientales por la construcción de presas, que principalmente eran financiadas por el Banco Mundial. Este organismo se vio obligado a emitir nuevos lineamientos para otorgar préstamos a promoventes de presas. Fue hasta entonces que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, para obtener financiamiento en la construcción de las hidroeléctricas Zimapán, Querétaro e Hidalgo y Aguamilpa, el Nayarit, tuvo que crear la Gerencia de Desarrollo Social, órgano normativo, regulador y coordinador para entender los problemas políticos y sociales derivados de la construcción de los proyectos hidroeléctricos. En 1989, los términos para los desalojos de Zimapán y Aguamilpa contemplaron hasta cierto punto la participación de la población afectada. Se contemplaron programas de desarrollo orientados a la reconstrucción de la base productiva, así como la participación de otros actores que dieron seguimiento al proceso. Destaca la asistencia del Instituto Nacional Indigenista. Sin embargo, la Gerencia de Desarrollo Social, supeditada a otras instancias superiores en lo administrativo y presentando funciones en conflicto con respecto a otras gerencias dentro del organigrama de la CFE, no gozó de suficiente autonomía. Por lo tanto, las acciones resultaron insuficientes, inadecuadas e incompletas. A tan solo un año de distancia de este proceso, que pudo haber representado un avance positivo en la historia de la CFE, la operación política de esta institución reiteró su tradición autoritaria en el sureste mexicano. En 1990 no informó a las comunidades y pueblos nahuas en el Alto Balsas acerca del proyecto hidroeléctrico San Juan Tetelcingo Guerrero. A pesar de la falta de información por parte de la CFE, las comunidades habían escuchado hablar del proyecto, lo cual, aunado a las experiencias cercanas de Cerro de Oro y El Caracol, alertaron a los nahuas de la magnitud de la pérdida que se aproximaba. sus mejores tierras de cultivo, agostadero, plantas medicinales, recursos naturales, vetas de minerales, petrograbados, zonas arqueológicas, iglesias, panteones, escuelas, centros de salud y otras obras de beneficio social que con tanto sacrificio habían logrado a través del tiempo, quedarían anegadas por el embalse. Las comunidades conformaron el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, que sostuvo la consigna: para sacarnos de aquí, primero tendrán que matarnos. El Consejo condujo exitosamente a 37 comunidades para detener la obra. En 1996, en el pueblo Mayo Huites, Sinaloa, afectado por la construcción de la presa Luis Donaldo Colosio, tuvo lugar el primer encuentro de poblaciones indígenas desplazadas por la construcción de presas. La declaración de Huites da testimonio de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, por ignorarlos en la planeación de las obras, por excluirlos de la repartición de los posibles beneficios que generan, por violentar sus territorios y la preservación de su cultura. Relata las violaciones al orden jurídico mexicano, dado que el gobierno ha firmado y ratificado tratados internacionales respecto a los procedimientos de expropiación, indemnización y reacomodo de la población. La declaración de Huites señala al gobierno federal directamente como principal responsable por permitir que otros violen sus derechos con el fin de favorecer grandes intereses privados. Debido a que los pueblos indígenas han sido afectados de manera reiterada por la construcción de presas, mazatecos, chinantecos, tzotziles, nahuas, zoques, pames, otomís, mayos, yaquis, huiráricas, coras, zapotecos, etc., antropólogos han calificado esta práctica como etnocida. Pese a los discursos desarrollistas y modernizadores que acompañan y continúan justificando la construcción de presas, queda claro con los testimonios de los afectados que estas infraestructuras han provocado las condiciones materiales de los pueblos indígenas y campesinos un mayor empobrecimiento. Hasta la fecha se calcula que han sido desplazadas forzosamente más de 185 mil personas debido a la construcción de presas en México. Este número asciende a unos miles más. Sin embargo, aún no se puede dar un dato más aproximado, puesto que con frecuencia se encuentra englobado el número de afectados por números de familias o bajo el nombre de los pueblos anegados. Afectaciones socioambientales de las presas. En 1998, debido a la presión internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocó expertos para conformar la Comisión Mundial de Represas, la cual contó con el patrocinio del Banco Mundial y de la Unión Mundial de la Naturaleza. En el año 2000, la comisión encargada de evaluar los beneficios y afectaciones de las infraestructuras pública, el informe Represas y Desarrollo, un nuevo marco para la toma de decisiones. Este documento desmitifica que las presas sean un modelo de desarrollo debido a sus graves afectaciones socioambientales. En los últimos 50 años a escala mundial, el emplazamiento de presas ha significado el desplazamiento forzado de más de 40 millones de personas y la sobreexplotación de los principales sistemas hídricos. Por este motivo, se estima que los ecosistemas fluviales del 60% de las cuencas del mundo están gravemente fragmentadas. En México se han construido 4.500 presas, más de 700 han sido clasificadas como grandes por su tamaño de cortina o embalse. Entre todas, almacenan el 80% del agua superficial disponible. De este total, el 80% es almacenado en tan solo 50 grandes presas, mismas que son consideradas la infraestructura hidráulica más importante del país. No obstante, el 80% de las presas están contaminadas. Aunque varias han concluido su vida útil, no han sido desmanteladas y continúan obstruyendo la limpieza de los ríos. Un caso emblemático es la presa hidroeléctrica El Salto, Jalisco, construida en lo alto de una pequeña cascada a finales del siglo XIX. La presa tempranamente determinó el uso industrial del río Santiago. Su permanencia hasta nuestros días es una parte fundamental de la explicación del problema de salud que aqueja actualmente a los habitantes del Salto de Juanacatlán. Jalisco. El muro de la inoperante hidroeléctrica estanca la contaminación industrial vertida al río. Al abrirse las compuertas, esta cae por la cascada, desprendiendo olores, gases y espuma tóxica que invade los pueblos aledaños de Juanacatlán y El Salto. El ácido sulfídrico es uno de los gases presentes en esta zona. Es venenoso e inflamable, tiene olor a huevo podrido y en una exposición prolongada causa desde fatiga hasta alteraciones de las funciones motoras. A concentraciones mayores puede causar la muerte. En el año 2000, el gobierno estatal de Jalisco impulsó la construcción de la presa Arcediano, proyecto que causó gran polémica. Suponía el abastecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara con las aguas contaminadas del río Santiago. Expertos apuntaron que el proyecto era inviable porque presentaba graves deficiencias de diseño e ingeniería, no cumplía con el marco jurídico vigente y era un proyecto económicamente costoso. A pesar de estos señalamientos, el gobierno federal y estatal autorizaron cientos de millones de pesos para su construcción, destruyeron al pueblo del mismo nombre y desplazaron forzosamente a sus habitantes. Sin embargo, al poco tiempo, bajo el argumento de los exorbitantes costos de la obra, la construcción quedó suspendida. Hasta el momento no ha habido clara rendición de cuentas acerca de qué pasó con los millones de pesos que se habían erogado. Cabe señalar que a los desplazados no se les permite regresar. Supuestamente, en la búsqueda de alternativas para el abastecimiento de Guadalajara, el gobierno estatal de Jalisco prefirió, sobre otras propuestas tecnológicas y de gestión del agua, impulsar la construcción de la presa El Zapotillo en el Río Verde. Este proyecto tampoco estuvo libre de polémica, dado que la concesión del río es compartida con el estado de Guanajuato. Los afectados argumentan que la presa en realidad responde a las demandas de agua para uso industrial de esa entidad. La intensificación del uso del uso industrial de los ríos es preocupante porque conlleva el insumo de mayores cantidades de agua y también el desagüe de desechos que quedan estancados en alguna otra presa. El uso industrial del agua a través de las presas es insalubre y violenta el derecho de la población a un ambiente sano. Cualquier uso del agua debe concebirse en su producción espacial. La experiencia mexicana nos permite constatar que el uso de los ríos con fines hidroeléctricos requiere una transformación inminente del mismo. El río pierde la vida al pasar por la turbina hidroeléctrica, convirtiéndose solo en agua. El embalse de la presa mata la flora y desplaza la fauna. El problema continúa bajo el agua con la descomposición de materia orgánica que produce lodos tóxicos y gases de efecto invernadero. A causa de la obstrucción de sedimentos, nutrientes y a los cambios de temperatura del río, la construcción de una presa altera drásticamente los ecosistemas ribereños y marinos. Otro de los impactos más graves es la destrucción de manglares y estuarios. Esta transformación implica cambios de uso del agua por parte de las poblaciones, tanto río arriba como río abajo. Las mini hidroeléctricas también generan afectaciones. Por ejemplo, en el estado de Veracruz, la Comisión Federal de Electricidad contempla 112 proyectos que actualmente, debido a su producción espacial, son causa creciente de una conflictividad social. Aunque la producción espacial de la hidroelectricidad implica graves afectaciones socioambientales, la Comisión Federal de Electricidad las ignora deliberadamente y promueve la construcción de hidroeléctricas, dado que las considera como parte del mecanismo de desarrollo limpio. De acuerdo al Protocolo de Kioto para mitigar el cambio climático, el mecanismo consiste en vender certificados de reducción de emisiones. Sin embargo, no hay ninguna regulación al respecto y menos la comprobación de que este programa cumple su objetivo. El mercado de carbono, lejos de controlar las emisiones, es un atractivo subsidio para la construcción de infraestructura en el contexto de planes continentales de interconexión eléctrica. El Plan Puebla-Panamá, renombrado por Felipe Calderón como Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, contempla la construcción de 144 presas hidroeléctricas. En total, la CFE cuenta con una cartera de 509 proyectos hidroeléctricos. La pregunta es, para quemas hidroeléctricas, cuando las existentes se encuentran subutilizadas. En el año 2007, por este motivo, la presa Peñitas se hallaba al tope de almacenamiento. Para evitar que la cortina colapsara, la CFE abrió las compuertas. El flujo anegó el 80% del territorio del estado de Tabasco. Esta ha sido una de las catástrofes más lamentables de la historia de nuestro país. Los medios de comunicación manejaron el evento como un desastre natural y bajo este argumento la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad se deslindaron de su responsabilidad. Destacamos que los datos recuperados en este documento han sido construidos con base en investigaciones académicas y de organizaciones civiles nacionales e internacionales. Estos estudios no eximen la responsabilidad de presentar evaluaciones a largo plazo a escala nacional de los beneficios y afectaciones de las presas a las instituciones a cargo, puesto que es su obligación. Hemos detectado que la ausencia de estudios no solo es falta de voluntad política, es un mecanismo para dejar en indefensión a los afectados. Por ejemplo, cuando se denuncian los deficientes estudios de la manifestación de impacto ambiental de las presas, las autoridades se remiten a pedirles a los afectados que demuestren las afectaciones de los proyectos. En el caso del río Santiago, según las autoridades, son los pobladores quienes deben demostrar la relación directa entre la contaminación del río y el detrimento de su salud. La discusión no es técnica, es política. La falta de estudios claros y contundentes es una violación flagrante al derecho de la información de ciudadanas y ciudadanos de este país. Adicionalmente, la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, y la Comisión Federal de Electricidad no cuentan con marcos legales claros de funciones y responsabilidades para su gestión de presas, y menos con una configuración institucional que realmente contemple el respeto de las garantías individuales plasmadas en la Constitución y de los derechos humanos. Es en sus procedimientos y organigramas las afectaciones socioambientales representan solo un contratiempo a superarse para lograr la finalización de las obras promovidas. Ambas instituciones incumplen con lineamientos internacionales de buena práctica en la toma de decisiones sobre estos proyectos. Las presas, negocio de alto riesgo. Debido a las modificaciones de leyes, reglamentos y estatutos orgánicos y con la creación de organismos, instituciones, comisiones y fideicomisos que se enfocaron a la privatización de los recursos públicos durante la década de 1990, estos proyectos resultan muy atractivos para la inversión privada. En los resquicios de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y posteriores modificaciones, se sientan las bases en su artículo 102 y 108 para la privatización simultánea del agua, la energía y la construcción de presas, atentando contra el derecho al acceso de ambos recursos. La planeación de varios de los proyectos de presas que se promueven actualmente corresponden al periodo de auge de la construcción de grandes presas en México, entre 1947 y 1976, cuando se aprovecharon los sitios con mejores posibilidades técnicas y económicas. Varios de los proyectos que no se llevaron a cabo en aquel entonces están relacionados a una historia de inoperatividad técnica, elevados costos económicos y conflictos sociales. Este es el caso de la presa El Cajón, que se encuentra sobre una falla geológica, factor que genera incertidumbre acerca de su funcionamiento. Adicionalmente, no se tiene la seguridad de que reciba la cantidad de agua esperada. El proyecto Tenosique sobre el río Usumacinta, mejor conocido como Boca del Cerro, es un proyecto binacional con Guatemala. Los estudios al respecto datan de la década de los 60. Las obras quedaron suspendidas para ser retomadas junto a otros proyectos en el mismo río, en la década de 1980. No obstante, la oposición en ambos países obligó a suspender estos planes. En 1990, el ingeniero Manuel Rubio, por contrato con la Comisión Federal de Electricidad, realiza un estudio del terreno. Su conclusión fue que la inestabilidad del lecho del río no permite la construcción de una cortina de concreto. Tras declarar a un periódico local que la CFE se olvidara del proyecto, Rubio fue despedido. Tanto Tenosique como las presas de Usumacinta son parte del programa de obras de inversión del sector eléctrico 2010-2024. 20 años después, vuelve la amenaza para los pueblos nahuas del Alto Balsas porque el proyecto San Juan Tetelcingo aún es contemplado por la CFE. Así también ocurre para los afectados del proyecto Itzantún Chiapas, que había sido cancelado en la década de los 80. Actualmente, los pobladores se encuentran en resistencia civil por este motivo. La lógica de la reactivación simultánea de diversos proyectos durante el neoliberalismo presenta ventajas para el negocio de construcción de las presas, porque los estudios de una u otra forma tienen algún tipo de avance. Al contar con una amplia cartera de proyectos para su promoción, intensifica la competencia entre los estados en donde hay planes, mismos que en busca de las inversiones ofrecen las mejores ventajas comparativas a las empresas. En caso de existir problemas sociales, permite que el capital pueda moverse con mayor facilidad hacia otro proyecto. Esta dinámica mantiene el país en tensión permanente. Los proyectos hidroeléctricos son sumamente costosos. Actualmente son financiados bajo el esquema Pidiregas. El monto de inversión aprobado por este medio resulta en deuda pública, la cual compite con el gasto social, situación que socava la viabilidad financiera tanto de la CFE como del país. La falta de evaluaciones realizadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en general, la falta de información a lo largo de las últimas décadas no nos ha permitido siquiera tener un dato aproximado de cuánto ha impactado a la deuda pública la construcción de presas. Sabemos que con frecuencia la inversión inicial en cada obra suele ser rebasada por mucho, hasta el punto incluso de llegar a triplicar el monto inicial. Por ejemplo, para la construcción de la presa El Cajón se contempló una inversión total de 873 millones de dólares. Sin embargo, las cuentas no están claras y se estima que su costo pudo rondar los 2.730 millones de dólares. La defensa del agua por los pueblos. En el año 2005 nace el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, una red a nivel nacional que se conforma en torno a la resistencia en contra de las presas en el país y que articula a organizaciones civiles y sociales. El MAPDER tiene el objetivo de fortalecer un espacio de lucha, reflexión e intercambio de estrategias a nivel nacional e internacional con el propósito de defender los ríos, la tierra y los pueblos a través de la denuncia y planes de acción para evitar la construcción de presas en el país. Desde su creación, ha denunciado las afectaciones causadas y las insuficiencias presentes en las leyes y normas sobre agua, energía y medio ambiente. Entre otras alternativas, el MAPDER promueve que se acaten las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas para un nuevo marco en la toma de decisiones. Señala como criterios que deberán validarse de manera participativa las necesidades en materia de servicios hídricos y energéticos a nivel local, regional y nacional. Estas necesidades guiarán la evaluación de opciones entre diversas alternativas que incluyen también aquellas que no son presas. Por ejemplo, adoptar un modelo de gestión de agua y energía diferente. Debe haber participación significativa en los estudios preparativos, al tiempo que los estudios y diagnósticos de impactos deberán ser abiertos e independientes. El análisis debe reconocer los derechos y evaluar los riesgos de todos los grupos de actores. Por lo tanto, deberán contemplarse impactos sociales, ambientales, de salud y culturales. Para que el proyecto propuesto sea parte de un plan de desarrollo, deberá obtenerse la aceptación y el consentimiento previo, libre e informado. Las personas afectadas y especialmente en los casos que involucren a pueblos indígenas. Por último, en caso de que se opte por la construcción de una presa, debe verificarse el estado de los acuerdos con los afectados antes de ofrecer el contrato y debe confirmarse su cumplimiento antes de la activación de las obras. Los criterios y los 26 lineamientos para una buena toma de decisión de la Comisión Mundial de Represas son del conocimiento tanto de la CONAGUA como de la CFE. Quien viola sistemáticamente la ley es el gobierno. El 28 de marzo del 2011, el MAPDER, en apoyo al Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, decide tomar el sitio donde se llevan a cabo las obras de construcción de la presa El Zapotillo, acción realizada en respuesta al incumplimiento de la sentencia de amparo que protege a los habitantes de tales pueblos y que ordena a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Estatal del Agua y a la CONAGUA, que en el ámbito de sus competencias suspendan las obras. A pesar de los intentos de represión del Gobierno Estatal de Jalisco, la acción duró lo suficiente para que el 1 de abril acudiera a la Secretaría de Gobernación para atender el conflicto. A sugerencia del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, se establecieron 3 mesas de diálogo. Una de estas tuvo como tema central los impactos de las presas en el corto y largo plazo bajo los lineamientos de la Comisión Mundial de Represas. El panel de representantes de la CONAGUA estuvo solo conformado por ingenieros y abogados, quienes desdeñaron los lineamientos de la Comisión Mundial de Represas bajo el argumento de que no son vinculantes legalmente. Asimismo, menospreciaron las investigaciones sociales, los peritajes antropológicos y psicológicos que comprueban las afectaciones sufridas por la población durante este proceso. En la mesa, el doctor Scott Robinson, especialista en el tema del desplazamiento forzado por la construcción de presas en México, expuso que el proyecto El Zapotillo es totalmente reprobable bajo los lineamientos de buenas prácticas internacionales. Con frecuencia, las autoridades gubernamentales responsables difunden una interpretación malthusiana del derecho, porque justifican la violación de los derechos de los afectados bajo el argumento de que se beneficia con la obra a un grupo mayor de población que al que se perjudica. Esta posición es lesiva al respecto, esta posición es lesiva al respeto pleno a derechos humanos e impunemente traiciona el espíritu de igualdad y equidad para la ciudadanía. El gobierno no puede quitar o violentar el derecho de unos para otorgarle a otros ese derecho. En este contexto es que tiene lugar la criminalización de la… La propaganda de esta visión errónea es inaceptable y representa una afrenta a la democracia, en tanto que confronta las demandas y necesidades de la ciudadanía. El gobierno siembra la discordia entre su propia población. No sorprende que paulatinamente se generalice la percepción de que es el gobierno el principal promotor de la ola de violencia que azota nuestro país. En este contexto es que tiene lugar la criminalización de la protesta en la lucha por la defensa de los derechos de las y los afectados por la construcción de presas. Han ocurrido asesinatos, muchos activistas y movimientos se encuentran amenazados, lo que hace cada día más difícil la labor de defensa de los pueblos y sus territorios. El encarcelamiento de compañeros en Ayesca y Picachos y las amenazas a defensores y pobladores de Temacapulín, La Parota, Las Cruces, El Naranjal, entre otros, torna urgente denunciar estos casos de hostigamiento y represión. La lucha de los pueblos porque se cumplan sus derechos es larga y agotadora. Para recibir las indemnizaciones pueden pasar décadas y la reactivación de los proyectos representa una amenaza constante para los pueblos y su desarrollo. Una vez anunciado el proyecto, las comunidades deben mantenerse en resistencia permanente para evitar la imposición del desplazamiento forzado y el despojo de sus territorios. Las acciones del gobierno mexicano en torno a este tema presentan sistemáticamente un marcado carácter autoritario. No ha resarcido los daños materiales y morales en esta larga historia de construcción de presas. No cumple con la ley, no rinde cuentas de los beneficios e ignora las afectaciones socioambientales, económicas y políticas de su construcción. A través de todas estas acciones ha inscrito en la memoria colectiva de los pueblos que la única forma de evitar tanta injusticia es impedir la construcción de las presas. Gracias.